Bienvenida a The Ride. Hoy, antes de comenzar a contaros qué hemos preparado, queremos mostrar nuestro más absoluto rechazo a todo el proceso judicial que se está rodeando a la denuncia por violación de una mujer en los Sanfermines de 2016, y en especial el hecho de que se haya incluido como prueba contra ella los resultados de varias investigaciones privadas contratadas por los violadores. La joven de 18 años ha sido investigada durante todo este año, y si quiere intentar mostrar que porque la víctima ha intentado seguir viviendo con normalidad, las relaciones de aquel día fueron consensuadas. Desde De Raíz pensamos que una sociedad y una justicia sana se alegraría de que una joven violada por 5 hombres intente rehacer su vida. Una sociedad y una justicia sana no la cuestionaría por no dar una imagen de debilidad insuperable, arrinconada y escondida, porque una sociedad y una justicia sana no tendría un estereotipo de género que defina cómo tiene que mostrarse una mujer agredida. Una sociedad y una justicia sana no revictimizaría a una víctima de violación, aumentando su sufrimiento, obligándola a viajar a la ciudad donde ocurrió la agresión, permitiendo que se la pueda obligar a ver en una sala de un juzgado las imágenes de su propia violación, exponiéndola al escarnio público. Una sociedad y una justicia sana nunca hubiera convertido este proceso en un juicio hacia ella misma y hacia su vida en general. Una sociedad y una justicia sana no estarían tratando de valorar si ella se resistió con la intensidad suficiente, porque una sociedad y una justicia sana tendría muy claro que solo sí significa sí. Una sociedad y una justicia sana no habría negado como prueba los mensajes que compartieron los agresores los días previos en los que hablaban explícitamente de sus intenciones en ese viaje. Y desde Raíz sabemos que solo una justicia social, inmoral, machista y misógina admitiría como prueba de que la relación es consensuada dos investigaciones privadas encargadas por dos de los violadores sobre la vida personal de la víctima después de la denuncia. Sentimos asco por el tratamiento del caso en muchos medios de comunicación y sobre todo por el sistema judicial de este Estado, que sigue cuestionando a las víctimas de agresión sexual y no a los agresores. Y a la compañera violada y a todas las mujeres que han pasado por lo mismo, deciros que nosotras os creemos. Nosotras no os cuestionamos, porque nosotras sí somos una manada. Y ahora estamos rabiosas. Y os vamos y nos vamos a defender. Porque si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y ahora, después de poder aprovechar el altavoz de este programa para poder denunciar lo que nos parece injusto, os contamos que hemos preparado en De Raíz, que a día de hoy es una de nuestras maneras de intentar transformar esta realidad que a veces apesta. Comenzaremos con una entrevista a Stop Desahucios, realizada en la acampada que el colectivo ha realizado esta semana en la Plaza del Carmen, en Granada, para intentar detener el desahucio de Fernando y María José y contra la especulación de Caja Rural. Después compartiremos con las compas del Bosque Comestible reflexiones, información y noticias de actualidad respecto a las violencias machistas, haciendo hincapié en cómo respondemos a estas agresiones y qué estrategias creen necesarias en este contexto. Y en nuestro Feminista Reunida, ese espacio sobre feminismo y transfeminismo que hemos incorporado al programa esta temporada, esta vez nos acompañan las compas de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada, que nos presentarán una entrevista a Paqui Granado, asesora jurídica de Juana Rivas. Y después, en la sección de migraciones, las compañeras del colectivo No Borders Granada nos pondrán al día sobre las últimas noticias de la frontera sur y nos harán un resumen del último informe publicado por No Borders. Así que vamos al lío, que ya llevamos una presentación bastante larga. Bueno, estás escuchando De Raíz y, como sabes que es costumbre, comenzamos siempre con una sección dedicada a la actualidad. Y en esta ocasión lo que hemos hecho es que nos hemos trasladado a la Plaza del Carmen para cubrir la campaña iniciada por Estos Desahucios Granada contra la Caja Rural y para parar el desahucio de María José y Fernando, que estaba programado para el día de hoy. Hoy estamos grabando y es viernes 17 de noviembre. Y la verdad es que nos da bastante alegría poder compartir que el desahucio ha sido parado. Ahora, en el momento todavía las noticias son un poco ambiguas, no se sabe si se ha parado y se puede el juego, o sea, si se puede iniciar de nuevo una nueva fecha de lanzamiento, pero estaremos atentas para contaros si este, si se ha parado de manera definitiva. Y bueno, aún así celebramos esta noticia y damos las gracias a todas las personas que ponen su tiempo, su energía y hasta sus propios cuerpos para intentar que las personas no sean echadas de sus casas. Desde aquí felicitamos a María José y a Fernando y a todos estos desahucios. Os dejamos con la entrevista que grabamos hace unos días en plena campaña. Esperamos que la disfrutéis y que contribuya a la lucha contra los desahucios y contra la especulación urbanística. Bueno, y hoy para cubrir nuestra sección de actualidad, en vez de, como sabéis que tenemos costumbre de invitar a la gente a nuestro programa, hoy no hemos venido a la Plaza del Carmen porque queríamos cubrir una campaña que en este momento estos desahucios Granada está llevando a cabo contra la Caja Rural y para parar los desahucios y para intentar parar concretamente el desahucio de Fernando y María José. Estamos a martes día 13, sabéis que nosotros normalmente grabamos el viernes justamente día 17 y emitimos después, con lo cual cuando suene este programa esperamos tener la gran noticia de decir que este desahucio se ha parado, pero no queríamos priorizar solamente la urgencia del momento o lo que es noticiable con respecto a lo que a nosotros nos parece una lucha muy digna. Entonces, en ese sentido, hoy estamos aquí en la Plaza del Carmen, acompañadas por dos miembros de estos desahucios, por Fernando, que es una de las personas afectadas en el desahucio del día 17, y en Carmi, también miembro de estos desahucios. Agradeceros. Bienvenido a De Raíz. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Sí. Bueno, como os comentábamos un poco en la presentación, hay programado un desahucio para el día 17, pero esta campaña lleva ya bastante tiempo, lleva bastantes meses. ¿Nos podrías contar un poco, Fernando, cómo ha sido el recorrido de vuestro caso? Si te cuento desde el principio, ¿qué quieres? Un resumen. ¿El resumen desde que saqué la hipoteca o cómo te lo hago? Bueno, pues mira, te digo, la hipoteca se sacó en el 2007, una hipoteca sacamos para, bueno, ampliar un poco un negocio que teníamos entre tres familiares. Y bueno, vimos que era buena coyuntura, vamos a invertir un poco y vamos a ampliarlo, con lo cual pues, conllevaba meter mucho más personal, más maquinaria, gente, en fin, ampliar lo que es un negocio en sí. Con la mala suerte que a los 2 o 3 años pues, ya nos cogió la crisis de por medio y total, que se empezó, como ya se sabe, a incumplir los pagos en un sitio en otro, y con lo cual la ampliación de capital que hicimos fue hipotecar nuestras viviendas para el negocio, o sea, avalamos con nuestras viviendas la hipoteca que nos dio la Caja Rural. Entonces, hablábamos con nuestras viviendas habituales y personales. Hay un tema que es muy importante, es decir, cuando un pequeño autónomo, una empresa, llegaba a un banco y le decía, bueno, mira, tengo esta idea para funcionar, normalmente te decían, oye, mira, una alternativa es lo que le ocurrió a Fernando, tu casa, que no tiene ninguna hipoteca, la hipotecas y esa hipoteca la pone al negocio, y te sonaba como un poco raro, decía, ¿esto cómo lo voy a hacer? Pero claro, siempre te decía, es que si tú no confías en tu negocio, ¿cómo voy a confiar yo? Es decir, Fernando hipotecó una casa que no tenía ninguna hipoteca y que había construido desde el año 79 él con sus propias manos, ¿vale? O sea que es un caso muy particular. No, te lo iba yo a comentar ahora. Bueno, se hipotecaron las viviendas, total que aquello ya vino a más, empezaron ya, bueno, por los embargos de las viviendas, ahí hemos estado luchando, uno de los socios murió, y la viuda pagó su parte como pudo, el otro socio sigue adelante, siguió conmigo adelante, con lo cual él tiene que ha perdido su casa también, la va a entregar la llave voluntariamente, tiene dónde meterse y por lo visto va a entregar la llave voluntariamente, con lo cual he quedado yo solamente al frente de la... vamos, no tengo... tengo una familia numerosa con 3 hijos y el matrimonio, y dónde me voy a meter, con mi madre no puedo, que es una persona con 90 y tantos años, no podemos meternos allí, no tengo otra opción, entonces estoy luchando por mi vivienda. Yo he estado por mi cuenta muchos años hasta que llegué a la plataforma en el 2016. Entre otras cosas, deciros que la Caja Rural ya se había adjudicado en subasta la vivienda por un importe de 115.000 euros, para que lo sepa la gente. Y total, nos embargaron todo, en fin, hasta ahora que hemos llegado. Yo conocí a la plataforma y porque yo solo por mi cuenta estaba ahí con abogados, con amigos, intentando parar cada vez que parábamos, entrégame esto y tal, y me han estado sacando dinero, me han estado, en fin, timando como me he enterado después que era. Pero en fin, ya la plataforma me orientaron, empecé malamente en otro sitio, pero bueno, no voy a hablar de los temas malos. Y entonces ellos ya me han cogido, me han apoyado, y venga, si tú eres capaz, tira para adelante, nosotros te apoyamos, y venga, y venga, y en la lucha estamos, y la verdad es que sí, si no es por ellos, no llegamos a donde hemos llegado hoy, y hemos estado presionando a la Caja Rural, porque hasta ahora no nos ha dado ninguna opción de compra. Yo la hemos propuesto yo y junto con la plataforma, en varios escritos ya, de varios desde el 2016 para acá, va teniendo escritos de estos desahucios y nuestros y míos, dándole, bueno, opciones de compra, alquiler, un alquiler con opción a compra, en fin, varios tipos de opciones para ver si quieren entrar por uvas por alguna, y hasta ahora no nos han escuchado, la verdad. No han recibido dos veces a la plataforma, no quieren que asome por allí, no quieren nadie que tenga el nombre de estos desahucios, solamente yo y mi abogado de oficio. Claro, ellos se centran solamente en el tema material, digamos, en el dinero, que la casa ha costado tanto, que esto, que tampoco son los números que realmente ellos dicen, porque la casa realmente, la deuda que a mí me quedó, es 203, 204 mil euros. Lo que pasa es que luego ellos con los gastos, se montó en un porrón grande. Pero bueno, a lo que iba, ya me he perdido, ya no sé por dónde iba. Bueno, retomando quizás en este juego urbano, este juego que hacen de especulación precisamente, ¿no? De haber ofertado quizás opciones que podrían cubrir la deuda, pero ellos han querido seguir jugando especulativamente, ellos ¿no? Ellos se han mantenido en su postura, que ellos desde el primer día me dijeron que la casa, como mínimo, si la quería, tenía que pagar 250.000 euros, que era lo que ellos estimaban que con los gastos y todo se los había montado, y para que ellos no perdieran dinero, tenía que darle 250.000 euros. Digo, pero bueno, hay alguna opción, no, dinero, y a ustedes no les podemos dar ninguna hipoteca. Ustedes son morosos y tienen que buscarse un tercero, y a través de un tercero, con lo complicado que es eso hoy día. Hoy día y siempre, ¿a quién implicas tú para que te compre la casa para luego pagársela tú? A nadie, muy complicado. Total, ellos han empeñado en su postura, que no han querido negociar, y ahí estamos, la plataforma, la hemos estado haciendo acciones, hemos estado intentando presionar de alguna manera o de otra para que se sentaran, y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Hay un tema que sí que es importante, y es el 9 de octubre ya se paró este lanzamiento. Es decir, el 9 de octubre, mediante un escrito en el juzgado, el artículo 704, pedimos la aplicación de ese artículo para que el juez nos concediese un mes como mínimo y poder negociar con la entidad. Pero la entidad, que tiene una característica muy especial en Granada, y es la siguiente: es la única entidad bancaria cuya central está en Granada capital. Es decir, el señor, que me lo sé de memoria y lo voy a decir, el señor Gregorio Antonio León Serrano, que es el presidente, y el señor Jerónimo Luque Frías, que es el director general, son los máximos representantes de la entidad Caja Rural de Granada. Es decir, en sus manos está poder tomar una decisión. Y estos señores se niegan a reunirse con Fernando y dar una solución de un alquiler social, un alquiler con opción a compra, es decir, todas esas cosas. Esta entidad, que además resulta que es una cooperativa que tiene representación en todos los, digamos, lugares más importantes de Granada, es decir, en el Parque de las Ciencias, en el Consejo Social del Ayuntamiento de Granada, en la Diputación Provincial de Granada, en el Campus de la Salud, en la Universidad de Granada, es decir, estos señores están ahí y tienen cada año, hacen un informe de responsabilidad social corporativa, en la que ellos mismos manifiestan que están muy implicados en Granada como ciudad y que además, como es una cooperativa, evidentemente su responsabilidad es mayor. Es decir, tienen 103.000 socios en Granada y tienen además 420.000 clientes. Esos datos están recogidos del último informe de responsabilidad social publicado, el del 2016. Es decir, y estos señores se niegan a reunirse con Fernando y con María José. Y este señor, el señor presidente de Caja Rural de Granada, dice que él, por encima de todo, respeta los derechos humanos. Pues le recordamos que el artículo 25 implica el vulnerar un montón de derechos humanos, ¿vale? Entonces, es muy importante que esto se conozca, es decir, que una entidad bancaria con una responsabilidad en una ciudad como es Granada, como esta, y que tiene la posibilidad de tomar una decisión, se niega a reunirse con la familia y se niega a reunirse con la plataforma Estos Desahucios Granada 15M, cuando hemos manifestado en muchísimas ocasiones cuál es nuestra situación y cuál es el respeto que se nos tiene en esta ciudad y en todas partes, porque luchamos por el derecho a una vivienda digna para todo el mundo. ¿Vale? Entonces eso es importante que se tenga en cuenta. Y la situación en la que estamos ahora es implicando también y diciéndole a los políticos, es decir, y por eso nos hemos puesto en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza del Carmen de Granada. ¿Por qué? Para decirle al Ayuntamiento de Granada y a todos los grupos políticos que no se puede permitir que una entidad bancaria como esa o cualquiera que echa a las familias de Granada a la calle se siga trabajando con ellos. Entonces, acaban de firmar un acuerdo y es estupendo, pero tienen que decirle a esas entidades que no se trabaja cuando se echan a familia a la calle. Es decir, eso es fundamental. Y Caja Rural no ha entendido que no somos, es decir, que no somos tontos, que somos un grupo, esto de sabio está compuesto por afectados y no afectados, y por mucha gente que hemos aprendido ya tanto de vivienda y de tantas cosas, que resulta que ya está bien y que merecemos ese respeto, es decir, tenemos muchísimo respeto por parte de todo el mundo y ellos son los que se están comportando con absoluta irresponsabilidad social. Nosotros no, nosotros tenemos el respeto y la dignidad que nos hemos ganado a lo largo del tiempo que lleva trabajando Estos Desahucios Granada 15M, que nació en esta plaza, en la Plaza del Carmen, en mayo, la famosa plazas de mayo, pues esta era una de ellas, aquí nació, ¿vale? O sea que eso es muy importante que se tenga en cuenta también y no sé, quizá me he ido. No, bueno, de hecho es interesante también que se conozca la trayectoria, ¿no?, del banco con el que estáis contra el que estáis luchando ahora mismo, ¿no? De hecho, bueno, nosotros preparando esta entrevista hemos rescatado una noticia de hace unos años de que Caja Rural tiene una condena por especulación. O sea que ya desde el propio sistema judicial, que vamos, que no es que confiemos en el sistema judicial ni esperemos soluciones en este sentido del sistema judicial, pero que ya el mismo sistema judicial ha reconocido en una ocasión que Caja Rural especula con vivienda sobre personas. O sea que toda este cariz social que estás diciendo que en teoría venden, o sea, no se sostiene por ninguna de las partes, ¿no? Y hay un tema que debíais recoger también, es decir, el primer, me cuesta decirlo, pero bueno, hay que decirlo, el primer suicidio por temas de desahucio ocurrió aquí en Granada, fue Domingo, y Domingo también era un socio de Caja Rural de Granada, y acaban de hacer 5 años, el día 25 del mes pasado, ¿vale? Es decir, eso también se debe conocer, eso también es importante que se conozca, ¿vale? Y Caja Rural, en septiembre, a Caja Rural, al Banco de Sabadell y a Unicaja, la Junta de Andalucía le puso las primeras denuncias que ha puesto de 1.100.000 euros por cláusulas abusivas, después de saberse que esas cláusulas no se pueden aplicar. Es decir, cuando saca la Junta de Andalucía la ley del consumidor, Caja Rural de Granada, en los contratos que está firmando ahora, es decir, los nuevos, incluye cláusula abusiva. Y la Junta de Andalucía le ha puesto una denuncia de 1.100.000 euros. Eso también esta empresa, es decir, es muy curioso el tema. Y otro tema también, es decir, el último presidente, el que ha sustituido, o al que sustituyó este tal Jerónimo Frías Luca, el anterior, se fue a la calle porque Flandul, esa empresa que era de los, ¿cómo se llamaba? De los de Rumasa, es que no me acuerdo el nombre, ¿vale? Que es una empresa granadina, resulta que estaba en quiebra y le apoyaron, ¿vale? A esa empresa sí le apoyaron. Le apoyaron tanto que le costó el puesto al anterior presidente, pero a Fernando no se le puede apoyar. Fernando no. Es decir, Fernando, cuando tuvo que hacer la hipoteca sobre su casa, hizo la hipoteca sobre su casa, porque no va a confiar tú en tu negocio, hombre, estaría, faltaría más. Ahora, como Fernando resulta que un empresario, un autónomo, ahora ya no. Ahora ya no se le reconoce ningún derecho que pueda tener un consumidor. Fernando no se puede acoger a la moratoria, ¿vale? No se puede quedar en su casa. A Fernando no se le puede tratar de la misma manera que si fuese una persona, digamos, un consumidor, una persona normal y corriente, pero olvidan una cosa, Fernando es su única vivienda y no se puede permitir echar a la calle a una persona cuando no tiene otra posibilidad, es decir, cuando no tiene una alternativa habitacional. Y eso hay que respetarlo. Además, y hay que revisar. Es una vivienda muy particular, una vivienda que no es un piso que un programa ya está hecho, una vivienda que hemos creado, hemos ido haciendo la familia muy poco a poco, desde que tenía, digamos, 18 años que empecé, y hasta los 30 casi, no se ha terminado que me casé. Me he tirado, aunque está feo decirlo, de novio, 12 años. A poder terminar la casa y poderme casar. Porque antes se llevaba, bueno, la vida social era así. Bueno, ¿y qué respaldo está teniendo, qué consecuencias está teniendo esta acampada? Bueno, primero lo que se ha hecho, fijaos, hemos hecho una campaña en la que incluso a estos dos señores, al presidente y al director general, como se negaban a negociar, pues incluso se hicieron unos carteles para pegarlos por la ciudad y decirle, a ver, si alguien encuentra a estos señores, por favor que les digan que se pongan en contacto con estos de Socio Granada 15M, que queremos negociar con ellos, que están desaparecidos, ¿vale? Bueno, pues se ha hecho una campaña de este tipo así y luego se han hecho mil cosas, es decir, hemos ido a la central en tres ocasiones y cuando llegas hay un cartelito que dice cerrado por cuestiones cuestiones funcionales del día o algo así, es decir, cierran y no te dan ni siquiera la opción de poder hablar. Entonces, ¿qué es lo que se ha conseguido hasta ahora? Hemos conseguido visibilizarlo en la ciudad, hemos conseguido que finalmente los medios de comunicación, los que funcionan por aquí, por la se conozca, y hemos conseguido presionar también a los políticos, ¿vale?, para que no vengan a hacerse la foto con estos desahucios, sino que sepan cuál es su responsabilidad. Y su responsabilidad va más allá, va a exigir eso. Entonces, en el día de hoy, lo que se ha conseguido por parte del ayuntamiento es que todos los grupos políticos han firmado un manifiesto, porque eso sería revolucionario. Bueno, ponemos el nombre que sea, han firmado un texto donde le piden a Caja Rural que se siente a negociar con la familia. Y también se ha pedido esto en Diputación, que hoy había una reunión y todos los portavoces lo han firmado. Pero resulta que el señor presidente de Caja Rural llama al presidente, al señor Entrena de Caja de Diputación, para decirle que, hombre, ¿cómo es que están haciendo esas cosas que ellos no se enteran? Que resultan que le han dado un montón de soluciones a la familia. Pero bueno, este señor es un poco tonto y, perdón, ¿y por qué? Porque eso que dicen de que el gato escaldado del agua caliente huye, pues como estamos ya tan acostumbrados a que nos digan las cosas que no hemos dicho, todo lo que se presenta en cualquier sitio tiene un registro de entrada y hay un escrito. Nunca nos han dado ninguna contestación, nunca le han dado ninguna contestación a esta familia. La única entrevista que ha tenido esta familia con Caja Rural fue el miércoles pasado, donde le dijeron que ponían 250.000 euros encima de la mesa y la casa era suya. ¿Con esto qué quiero decir? Que este señor, el señor presidente, está o mal informado, le informan mal, o mal intencionada esa actitud. Por lo tanto, los políticos tienen que seguir actuando porque ya sí que tienen una copia de todos los escritos por parte nuestra, ¿vale? Y hoy también se ha presentado, es decir, nosotros cuando iniciamos una lucha hay dos caminos, frente a la entidad y en el juzgado, ¿vale? Y no abandonamos ninguna de ellas. Entonces, hoy también se ha presentado un recurso, ¿verdad? Sí. En el juzgado para intentar paralizar nuevamente esta situación. Es decir, nunca nos hemos quedado parados. Seguimos teniendo el tema judicial ahí un poquito, a que está en manos del juez. El recurso que se ha metido no para el desahucio. Si el juez quiere, puede parar en el momento que quiera. El abogado oficial le ha preparado toda la documentación, que si entramos en el código, entre comillas, de buenas prácticas, pidiendo unas cuantas cosas, no sé si lo tomará en cuenta o no. Estamos esperando a ver qué diga o que solvente la solución al juez. No se pronuncia, vamos. El código de buenas prácticas es lo que se aplica a los consumidores, es decir, y esa contradicción, Fernando no es una persona a la que se le pueda aplicar esa posibilidad de hacerle una reestructuración de esa deuda, una quita y que pueda seguir en su casa, ¿por qué? Es decir, ¿por qué? Ahí es donde a veces la legislación que hay, pues, en lugar de hacerla tan estrechita, hay que darle un estironcillo, porque el Código de Buenas Prácticas fue lo poco que hemos conseguido desde las diferentes plataformas para que las familias tengan una pequeña opción de hacer algo. Y acogerse a un Código de Buenas Prácticas tiene que cumplir una serie de requisitos impresionantes, ¿vale? O sea que ahí estamos, pero ahí estamos en esa pelea. Entonces, por parte del juzgado también es muy complicado, insisto, es que es muy complicado. Esta entidad en concreto, para que os hagáis una idea, es que en todos los municipios, los 500 y pico municipios de la provincia, probablemente tenga una oficina y sea la única que tenga oficina. Y casi todas las pensiones de los abuelos de Granada, porque claro, no manejan internet ni nada de esto, ni banca electrónica, que les va a contar, ellos van a buscar su dinero, están en esa entidad. Por lo tanto, no se puede permitir lo que está haciendo esta entidad. Y esa actuación tan prepotente de decir, no, esto se hace como yo digo. O sea que Bueno, como comentaba Encarni, precisamente a nosotras nos apetecía mucho entrevistar a estos desahucios desde hace mucho tiempo, porque nos unimos a esa gente que respeta esta lucha, ¿no? Y para nosotros era importante darle voz, hacer algo que queríamos hacer hace tiempo. Y aunque ya creo que has desgranado en el propio relato del caso de Fernando un poco cómo ha sido la lucha de estos desahucios en este tiempo, me gustaría también que hablara un poco de la evolución, ¿no? Empezasteis más con un movimiento con gran presencia en la calle, seguisteis más con una época de negociaciones, como hablabais, tanto con entidades bancarias como presión a nivel de la instancia judicial, estáis volviendo a la calle. Cuéntanos un poquito de este recorrido. No, mira, nosotros nunca hemos abandonado la calle, te cuento. Mira, esto de Sacio Granada 15M se define como apartidista, no apolítico. Es un movimiento muy político, ¿vale? Nadie cobra y nadie paga, eso es muy importante, ¿vale? Y, es decir, el único sentido que tiene es que las familias tienen que implicarse, es decir, si una familia decide luchar por su caso y tirar adelante y además se implica para ayudar a otra familia, ahí va a estar todo el grupo. Pero nosotros luchamos siempre en dos frentes, sabemos que hay dos frentes importantes, que la entidad bancaria y el judicial, y no nos olvidamos, ¿vale? Y tenemos frente abierto en todo eso. Entonces nosotros, para que os hagáis una idea, tenemos la configuración, son diferentes grupos de trabajo, somos un total de 10 asambleas, que son de barrios de la ciudad de Granada y también de los pueblos, ¿vale? Y yo diría que hoy somos el movimiento en Granada que mueve más gente, sin ninguna duda, estoy convencida, con el apoyo de la gente. Pero porque creo que sí que lo hacemos, sí que lo hacemos bien. Y todos los jueves, a las 10:30, casi siempre en Isabel la Católica, ahí estamos para dirigirnos a alguna entidad o alguna administración, que también tenemos el enfrentamiento, pues, con la Junta de Andalucía, con la Oficina de Vivienda, es decir, que hemos tenido desahucios de ellos también y con ellos tenemos que estar. Con el tema de los suministros, es decir, porque luchamos por el derecho a una vivienda digna, pero con agua, luz y gas, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Cada jueves nos reunimos ahí y nos dirigimos donde haga falta y estamos visibles en la calle. Lo que ocurre es que, bueno, estamos visibles a lo mejor 50, 60 personas. Ojalá pudiésemos estar 200, ¿vale? Pero hay asambleas muy numerosas. Por ejemplo, la asamblea a la que pertenecemos Fernando y yo, que es la asamblea del Zaidín. Enorme, ¿no? Que estamos en Santa Rosalía 18, en el barrio del Zaidín. Ahí estamos 50, 60 e incluso el día de asamblea se llena el salón, o sea que más, 50, ¿sabes? Depende, hay épocas también, pero menos de 50 de edad no hay ninguna vez. quiero decir, mucha gente. Entonces, cuando la gente llega allí, las asambleas tienen un funcionamiento, es decir, primero compartimos información que puede ser interesante, es decir, de otros colectivos. Trabajamos estrechamente también con el colectivo de desempleados. ¿Por qué? Porque conocemos perfectamente que cuando pierdes el trabajo, después va a ir tu casa, y que además eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, información general que compartimos de la ciudad, que pueda ser interesante. Luego, de nuestra coordinadora, es decir, hay una coordinadora que aglutina a todas las asambleas para así poder organizarlo todo. Y luego pasamos al seguimiento de los casos, es decir, tendríais que ver cómo todos hemos aprendido tanto, es decir, porque cada cual expone su caso y lleva su caso adelante. Unos compañeros que le apoyan y le van guiando, que ya con experiencia en casos anteriores, y te van guiando y te van llevando, y hasta que se va resolviendo un problema, si no se machaca, si no se puede de una manera o de otra, y entre todos se exponen los problemas en la asamblea, y entre todos se toman decisiones, que ya vemos que no, hay también grupos de trabajo, un grupo de acción, grupos de apoyo que nos echan un cable, y entre todos hacemos una gran fuerza, que yo creo que es lo que realmente está motivando ahora mismo. Y estamos doblegando un poquito a la banca, vamos. Sí, sí. Y para que os hagáis una idea, cuando llegan, yo sí que quiero apuntar una cosa, fundamentalmente lo que llegan allí son mujeres. Sí. Son mujeres, ¿vale? Porque en un principio, al que le pasa, que a mí me ha pasado, te da vergüenza, te crees que tú eres el culpable. Oye, ¿cómo me van a quitar a mí la casa? ¿Qué he hecho yo mal? Lo he hecho todo mal. Te autoinculpa y te crea una verborrea mental. Que te viene, que te hunde psicológicamente, te viene muy abajo. Necesitas ayuda para poder sobreponerte. Pero cuando vas a la asamblea y ves que un compañero tiene otro caso, coño, y este está peor, este es peor que yo, el caso que tiene, el otro. Otro igual. Y entonces, ¿qué pasa? Que moralmente te vas viniendo arriba, te van ayudando entre los compañeros. Tú solo a lo mejor no puedes, pero venga, tira para adelante que te ayudamos, vamos. Y en la plataforma realmente se ayuda a mucha gente. Yo, la verdad, he entrado y me salta hasta las lágrimas. No la voy a dejar. Sí, bueno, pasa una cosa. Cuando llegan allí es muy curioso. Es decir, allí se llega y casi siempre hay un vaso de agua. Porque la gente entra llorando, explicando su caso. Y lo primero que se dice, ya no estás solo, ¿vale? Bebe agua, que por aquí hemos pasado. Bueno, tus miserias, ¿vale? Digamos. No, tus miserias. Toca al fondo tu claro. Situación y, pero que luego no, Fernando, luego sabes qué pasa, que desde ahí se construye, es decir, se construye algo muy importante, y es recupera la dignidad, es decir, eso que te parece que lo has perdido, recuperas tu dignidad, la recuperas, es decir, no, esto que me está pasando a mí, que le ha pasado a no ha pasado a todos, es decir, yo me he equivocado, pero no, esto no, tanta gente se va a equivocar, no. Aquí hay otro problema de fondo distinto, a ver cuando ya empiezas a darle vuelta, la banca, las instituciones. Porque se hacen mujeres grandes. Además decimos que aquí nadie cobra, nadie paga, y así es, pero que además esto no es una obra de caridad, esto es una lucha por unos derechos, ¿eh? Entonces caridad aquí no se hace, ni favores, ni nada de esto, es la lucha por el derecho a la vivienda, y ahí apoyamos todos. Y en eso estamos. Es que yo podría decir cuántas mujeres que se escondían, que no querían, y que ahora son las primeras que cantan, que están ahí al frente, que hablan y que salen a la calle. Es decir, mujeres que estaban, recuerdo el caso, el de Carmen. Carmen estaba en su casa, no salía. ¿Cómo ha cambiado Carmen? Muchísimo. Toñi, que ya se atreve a decir, rubia, que te voy a dar un papelillo. Es decir, cosas que... Y eran mujeres que estaban fatal, porque la mayoría de las mujeres, es decir... Es que pasa una cosa, es decir, que buscan una pequeña solución, se están buscando soluciones a 5 años, pero después de los 5 años se ha hecho una dación en pago y te han dado un alquiler social, te tienen que renovar un alquiler, y si ha hecho una reestructuración, eso que nosotros llamamos, se te va a acabar el pagar poquito y va a tener que pagar más, es decir, que tienes que seguir luchando por todo eso. Y mucha familia ni siquiera... Los trabajos son tan absolutamente vergonzosos, es decir, que sigue siendo pobre trabajando. ¿Que cómo va a cubrir todo eso? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí tenemos ese asesoramiento colectivo entre todos, que hace que las cosas se vean de otra manera y que hacen que te crezca, es decir, y que vuelvas a pensar que puede, bueno, que sale a la calle y que te da igual, es decir, que al contrario, que ya te va a enfrentar y va a decir, no pasa nada, he tenido este problema, pero no pasa nada, sigo siendo yo con toda mi dignidad y con toda mi fuerza y aquí estoy. Y así, bueno, pues todo. No, la verdad es que sí. Sí, quizás esto que decía es una de las cosas que hace que este movimiento tenga tanta fuerza, ¿no? O sea, que la gente llega como en unas condiciones, ¿no? Lo que decíais, ¿no? Llega en unas condiciones de haberlo perdido todo, ¿no? Y claro, la capacidad que tienes de... O sea, no, pierde el miedo en un momento dado y la fuerza que recuperas, claro, te hace... Yo aconsejo a todo el mundo, es muy duro de ver, pero el documental, el de Silvia Moon, La granja del Paz, es muy real. ¿Vale? Ella grabó durante 2 años una asamblea de en Sabadell. Es muy real, es que es real, es que así, es que así. Pero realmente a partir de ahí, bueno, pues vas haciendo y te vas creciendo un poco. Habéis hablado del estudio que ha hecho la Escuela de Salud de la Universidad de Granada sobre el tema de los desahucios. Ellos mismos se asustaron de la influencia. La influencia negativa, por supuesto, que tiene en las personas, pero la influencia física, de enfermedades reales, no psíquica, no el mal psicológico, no física. Hay un estudio hecho, y que lo ha hecho la universidad, la Escuela de Salud de la Universidad de Granada, que no es con un estudio bastante profundo, tardaron un año en hacerlo. Pero ahí está las cifras son... apabullante. Si es que nos queda eso, luchar por mil cosas, porque yo a veces cuando estoy allí, Paco, cuando veo a la gente, pues fijándome, dice, qué bien le iría tener un buen dentista y a mí, y además la de las gafas, es decir, esas cosas que son tan, ¿vale? Pues esas cosas también. Y ojo, que hay gente de todo, hay universitarios, no universitarios, de todos, ¿vale? Farmacéuticos, banqueros, bancarios a los que le han hecho ERES y que vienen allí a que le ayudemos. Algún arquitecto. Servicios sociales, nos envían los casos ya que no pueden más, allí nos lo envían. Vete porque será estos desafíos quien te dé una solución. Y entre nosotros, y que hay algunos directores de sucursal, de oficina, que nos mandan los casos difíciles para que los necesitamos nosotros. No sé si os ha quedado alguna cosita en el tintero. Nosotros queríamos que también hablabais de la día de asamblea. Si una persona tiene un problema actualmente habitacionalmente o quiere participar activamente en la asamblea, más allá de su propia problemática, ¿cómo es la forma de ponerse en contacto? ¿Cómo se puede canalizar una de estas asambleas? Contadnos un poquito. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, hay un teléfono, seguimos manteniendo el teléfono de guardia, ¿vale? Que lo lleva un compañero, que es el 666-016-025. Eso. Sí, bueno, lo pondremos en la web, de todas maneras, lo pondremos, ¿vale? En la web. Y ahí es donde llaman, pues, bueno, las personas, y en un momento determinado, dependiendo de dónde, lo dirigen a una asamblea a otra. Hay una página web también, donde están todas las asambleas y con su horario y día de reunión y sitio. ¿Vale? Entonces, sencillamente asistir. En el momento que llega una persona nueva en la asamblea, lo primero se dice, hay casos nuevos, sí, oye, mira, pues no te preocupes, esto tiene este funcionamiento, vamos a hacer tal, tal, tal, tal, y al final vamos a hablar, ¿no? Y bueno, se intenta acoger, que vea que a partir de ahí ya no está solo, que va a tener todo el apoyo, pero que también sea capaz de hacerlo desde él y ella misma, porque si no, de nada sirve, ¿vale? Es decir, allí no hay experto en nada. Una persona nueva que llega va a tener 3 personas que le apoyan y luego todo el grupo. Pero a partir de ahí va haciendo, y si necesita pedir ayuda, pide ayuda por donde haga falta y siempre se acude, ahora, ¿vale? Tiene que ser la persona la que tire del carro. Si decimos una asistencialismo, cosa. No. Tiene que ser ella la que esté tirando del carro, y todos los demás, habrán unos cuantos, como dice, que apoye, y al resto, cuando hace falta, también. Todas las asambleas. Si dice una cosa, es decir, cuando llega alguien, si estás pagando, deja de pagar, ¿vale? Deja de pagar y a partir de ahora nunca más va solo a ningún sitio. Y eso es muy importante, porque cuando alguien ha ido solo a una entidad bancaria y luego va con compañeros que llevan o la placa o la camiseta, cambia radicalmente, ¿sabes? Es decir, ya te van a tratar de otra manera. Y además saben que sabemos, porque nos hemos visto obligados a saber muchísimo de muchas cosas, de vivienda, de legislación, de juicios, de juzgados, de bancos, de posibilidades, es decir, cosas que dices, qué aburrido, ¿no? Anoche estaba leyendo yo cosas sobre la Somizi esta, que no sé ni decirlo, pero que esta es la nueva que nos va a venir con el tema de los alquileres. O sea que, mil cosas. Bueno, pues desde raíz agradeceros que hayáis pasado hoy por nuestros micros en esta Plaza del Carmen. Esperamos que esta pequeña entrevista contribuya a ser altavoz de estos desahucios, ya que se consiga parar el 17 de noviembre el desahucio de María José y Fernando. Y nada, y esperamos poder dar la buena noticia de que hay alguna actividad convocada por último para ese mismo 17, para que esté más o menos la... Convocar al máximo de gente posible para que esté... En caso de que antes no se pararan, no se llegaran a ningún tipo de acuerdo, esté allí para intentar pararlo. En la puerta, casa de Fernando, que es La Gavia, en la calle... La calle Vistahermosa 18. Vistahermosa 18. Los autobuses de La Gavia salen desde el Palacio de Congresos, ¿vale? Y luego nos reuniremos también en Santa Rosalía y desde allí saldremos. Es decir, la última, cuando paramos el 9 de octubre, sí, probablemente había unas 500 personas, ¿no? Sí, había, 800, sí. Es decir, no... Es decir, lo vamos a parar, pero queremos una solución. Eso lo tenemos claro. Cuando no hay más remedio o cuando no hay otra alternativa, nos vamos todos y paramos la posibilidad de que sean notificados y sean desalojados. O sea, de forma pacífica, sin violencia, pero paramos los desahucios. ¿Eh? Los paramos y no se produce. Normalmente no se produce. No. Yo no recuerdo, salvo el de Jete, porque se nos avisó un día antes y había más guardia civil que gente, había más de 100 guardias civiles y muy preparados. Y a mí me sacaron dos veces en brazos, pero salvo ese, que hace muchísimos años, salvo ese, desde entonces no ha habido ni un solo desalojo. En los cuales participemos nosotros y que se haya llevado a cabo, ni uno solo. Bueno, pues muchas gracias por pasar a nuestro amigo, mucha suerte. De raíces, un árbol de voces resilientes. Y empezamos con la sección y tenemos ya aquí a las compas del Bosque Comestible sentadas a los micros. Damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas. Y os dejamos con su sintonía. Te estás adentrando en el Bosque Comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un día más al Bosque Comestible. Hoy, desde estos micros, estamos sintiendo las heridas en nuestros pies por correr descalzas entre los árboles, con arañazos de revolcarnos por los arbustos, llenas de espinas, con moratones, sangre entre nuestras piernas, llagas, sudor, hielo. Hoy, en el Bosque Comestible, estamos enfadadas. No podemos ocultar todo lo que nos ha supuesto trabajar en el guión de la sección de esta semana. Y como nos encanta ir con nuestras emociones por delante, hoy os decimos que estamos llenas de rabia, de odio y de ira. Todas las emociones que sentimos nos sirven para algo, aunque algunas se habiten desde la incomodidad, nos llenen de conflictos e incluso las rechacemos o no nos identifiquemos con ellas. El enfado no es una emoción fácil, por lo menos para nosotras. Nos cuesta enfadarnos, mostrarnos con ira o agresividad. Y claro, pues esto es un problema, porque ¿para qué sirve la ira? ¿Qué es lo que nos regala esta emoción? Pues enfadarse nos sirve ni más ni menos para defendernos, para poner límites. Y qué importante es poner límites y protegernos. Precisamente de eso os vamos a hablar hoy en El Bosque Comestible, del enfado convertido en autodefensa contra el patriarcado. Hoy tocamos un tema sensible que remueve, al menos a nosotras. Nos llenamos de valentía para enfrentarnos a él, no tanto por un tema de deseo, sino casi que por pura supervivencia, y más con todo lo que está pasando estos días. No nos sorprende que un sistema que evidentemente no nos representa, que no queremos y en el que no confiamos, nos vaya a proteger de una violencia que él mismo reproduce y legitima, y sobre la que se basa como modelo social. No esperamos que sean ni las leyes, ni los gobiernos, ni mucho menos la policía, la que nos defienda o nos proteja cuando nos violan, nos humillan o nos matan. Por eso hablamos de autodefensa. Pero claro, ahí está la trampa que esto supone. Para protegernos a nosotras mismas es necesario poner límites y estar enfadadas, expresar nuestra agresividad, ser contundentes, decididas, seguras. ¿Cómo podemos lograr esto las mujeres y todas aquellas corporalidades disidentes si a nosotras se nos educa en el amor, en la paciencia, en los cuidados, en la sumisión, en el ser para los demás? Si saber perdonar es virtud, si las esperanzas las tenemos puestas en que todo va a cambiar, en que ellos van a cambiar. Pues resulta que no ha cambiado nada y que nada parece que tiene intenciones de cambiar. Y estamos muy hartas. Asqueadas. Enfadadas. Cabreadas. Indignadas. Cansadas. Hasta el mismísimo coño, vaya. Pero mujer, no te pongas así. ¿Sabes que no todos los hombres son iguales? Tú denuncia, denuncia, que tú sola no te puedes defender. Estás histérica. Ay, de verdad, desde que eres feminazi ya no se pueden hacer bromas contigo. Hacemos del enfado nuestro aliado. Estamos cabreadas y vamos a patalear, gritar, insultar a todo lo que se nos ponga por delante. Autodefensa para sobrevivir. Como hemos leído estos días, la manada somos nosotres. Mi nombre es Camila Canicova y represento al departamento de Lima. Mis medidas son 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos 9 años en mi país. Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima. Y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año. Mi nombre es Melody Calderón y represento a La Libertad. Y mis medidas son el 81% de agresores a niñas menores de 5 años son cercanos a la familia. Acabamos de escuchar las intervenciones que se marcaron en octubre de este año las modelos que optan al título de Miss Perú 2018 en pleno concurso de belleza. Las concursantes sorprendieron al jurado y a los asistentes al certamen con cifras sobre violencia de género en respuesta a la pregunta. ¿Cuáles son tus medidas? En vez del consabido 90-60-90, pues las Misses dieron cifras sobre los asesinatos de mujeres, abusos y explotación sexual y agresiones psicológicas en su país. Esta acción, que a nosotras nos ha parecido muy potente, ha sido, sin embargo, muy duramente criticada por unas y por otros. Que si no se puede combatir desde un concurso así, que si le están haciendo el juego al patriarcado, que si pobres chicas que no se dan cuenta de lo que les están haciendo y que están siendo manipuladas, que si vas en bikini pierdes toda la razón que pudieras tener, etcétera, etcétera. Vamos, que a mí me podrán parecer mejor o peor los concursos de belleza, pero la cuestión es sacar siempre una excusa para deslegitimar las protestas feministas. Y esto no suena un poco a todo lo que nos rodea cuando decidimos defendernos de las violencias patriarcales, denunciarlas y visibilizarlas. Aprovechamos estos micros para mandarle un mensajito al ponente del colectivo Hombres por la Igualdad de Granada, que participó en el Naya Film Fest, Festival Internacional de Cortometrajes sobre Sexo, Género y Erotismo, que se está celebrando en Granada. Porque puso en tela de juicio la legitimidad o la validez de la acción de las Mises de Perú, que hemos escuchado antes, y también criticó las acciones del grupo FEM. Diciendo que si tus estrategias de lucha las haces desde un concurso de belleza o enseñas las tetas para protestar, mereces tener críticas. Vaya, que sigues siendo una víctima del patriarcado y no estás yendo al fondo del asunto, como dijo literalmente. Total, que siempre nos están diciendo qué es lo válido y qué no. Qué es lo que llega al fondo de la cuestión y qué no. Y por supuesto que un hombre cis, blanco, europeo, desde el privilegio que le da hablar en la universidad, critique una acción feminista de mujeres peruanas es algo que nos deja bastante atónitas. Así que gracias por iluminarnos con tu sabiduría feminista y decirnos cómo debemos protestar de una forma correcta. Claro, que si no dices nada, mal. Que si dices algo, mal. Que si lo haces así, pues mal también. Vamos, que es que ya no sabemos ni autodefendernos. Y claro, al final el foco se desvía desde cuál es el mensaje que quiero lanzar o que estoy denunciando al debate sobre si, por ejemplo, como en el caso de las Mises, iban demasiado maquilladas para semejante acción o demasiado poco, o si era muy oportuno o hay que ver estas chicas el mal momento que eligieron para hablar de violencia patriarcal. Claro, es que yo me pregunto, ¿cómo se supone que debemos actuar cuando está peligrando nuestra integridad física, emocional y psicológica? Pues hay veces que damos simplemente la respuesta que podemos manejar, tanto si es en el momento de la agresión como a largo plazo. Y cuando nos agreden, ¿por qué siempre se nos cuestiona la respuesta o nos dicen que nos lo estamos inventando? Como si no fuera suficiente tener que gestionar el volcán de sentimientos que se avecina ante nosotras. Frustración, impotencia, agobio, angustia, ansiedad, vergüenza, culpa, bloqueo, terror, rabia o miedo. ¿Y sabéis por qué tenemos miedo? Pues porque tenemos experiencias vitales que nos demuestran que los hombres utilizan de forma sistemática la violencia contra nosotras. Porque la violencia machista es la principal causa de muerte de mujeres entre 15 y 44 años en todo el mundo. Porque 7 de cada 10 mujeres del planeta sufrimos violencia física o sexual a lo largo de nuestra vida. Pero además, porque el sistema heteropatriarcal nos ha socializado en el miedo. Y el miedo, como dice el replicante de Blade Runner, es la esclavitud. ¿Y cómo nos han hecho creer a lo largo de nuestra vida que estamos en posición de recibir violencia y que tenemos que tener una respuesta pasiva ante ella? Se nos ha socializado como víctimas y no se nos ha explicado que nos podemos defender. Se nos ha convencido de que no tenemos capacidad para defendernos. Se nos ha negado la posibilidad de utilizar la violencia incluso como estrategia de autodefensa. Se nos ha convencido de que somos responsables y hasta culpables de lo que nos pase. Por eso, nosotras hemos decidido defendernos de manera individual y colectiva. Porque el terror que el sistema genera a las socializadas como mujeres es violencia. Y nosotras lo que vamos a hacer es defendernos. Y lo primero que vamos a hacer es dejar de tener miedo. Nosotras tenemos súper claro que tener miedo no es malo. De hecho, es una emoción que, como ya contamos en el monográfico sobre el miedo que hicimos en la anterior temporada, es una reacción básica para la supervivencia. Pero no está de más dar a los del bando contrario un poco o mucho de su propia medicina. Virginia Despentes, autora francesa de libros como Fóllame o Teoría King Kong, dice en una entrevista: yo no diría que las mujeres son responsables de su imagen de debilidad y dependencia de los hombres. Quizá no hayan sido suficientemente fuertes en la lucha, pero desde luego nunca han sido las responsables del problema. Sería como culpar a los negros de las muertes en África. Cuando se trata de un enemigo organizado, el asunto es un poco más complejo. Veo la violación como una obvia estrategia para mantener a las mujeres fuera de juego, diciéndoles que no pueden estar solas en la calle, que necesitan un hombre fuerte a su lado. Es un modo de que se sientan vulnerables. Teme a la violación como a la misma muerte, pero nunca busques una forma de protegerte. La violencia es una cosa de hombres. Las mujeres no deben ni pensar en ella. Y en el caso de que sobrevivas a una, está bien si todavía puedes andar, pero procura sentirte lo más destrozada que puedas. Es una cuestión de mínima educación. Y la misma Virginia Despentes, en el libro Teoría King Kong, que por cierto recomendamos muchísimo, afirma que las mujeres sienten aún la necesidad de afirmar: la violencia no es una solución. Por tanto, el día que los hombres tengan miedo de que les laceren la polla a golpe de cúter cuando acosen a una chica, seguro que de repente sabrán controlar mejor sus pasiones masculinas y comprender lo que quiere decir no. Queremos aclarar que este texto lo entendemos refiriéndonos a hombres cisgénero y que la violencia machista no recae solo sobre las mujeres, sino sobre las corporalidades no normativas. Nos gusta mucho esta autora porque hace un giro en cuanto a la reacción que debemos tener cuando somos violadas, porque no solo tenemos que aguantar que nos agredan, sino que esto debe traumatizarnos de por vida y tenemos que quedarnos en un sentimiento de víctima para siempre. Dice que la sociedad entiende que lo peor que nos puede pasar es que nos violen y que después de eso lo único que podemos esperar es la muerte. Despentes lanza un mensaje contundente. ¿Y si estamos cansadas de ser víctimas y que el mundo nos trate como tal? ¿Y si en realidad lo que somos es supervivientes y por tanto somos valientes por ello? Todo esto nos lleva a concluir que si así lo queremos, nosotras también seremos violentas y podremos estar más empoderadas que nunca. Soy el grito ahogado que nadie quiso escuchar. Soy toda la injusticia que una persona podría soportar. Soy las voces de la historia, tantas veces reprimidas, que sangrarán los oídos de vuestra cruel tiranía. Soy el desgarro en la herida que ya nunca podrá cerrar, fruto de la indiferencia del que apartó la mirada, de la violencia sufrida y de las vidas sesgadas. Soy la venganza dormida que acaba de despertar. No podréis esconderos de mí ahora. No habrá lugar para la infamia de vuestros actos. Y ahora estoy aquí, armada y decidida. No podréis parar la rabia y los sueños. Vuestro tiempo acaba, bastardos machistas. Vengo a por vosotros, armada y sin miedo. Soy el grito desatado que ya nunca podrás olvidar. Soy la infección en tu herida que ya nunca podrás curar. Y no he venido a escucharos vuestras promesas vacías. No quiero vuestra igualdad ni más falsas intenciones. Vengo a tomar por la fuerza lo que me arrebatasteis. Quiero lo que me pertenece, todo en el mundo. Este texto es la letra de una canción titulada Todo en el mundo, de la banda segoviana de Crust, Herida. Cuando hablamos de autodefensa, nos referimos concretamente a defendernos de las violencias contra las mujeres y corporalidades sexuales disidentes solo por el hecho de serlo. También somos conscientes de que estas violencias no vienen por sí solas, pues la alianza patriarcado y capitalismo hace que nos atraviesen muchos más ejes de opresión. Nosotras somos conscientes de nuestra posición de payas, blancas y europeas y sabemos que esto nos da otros privilegios que otras compas de manada no tienen. Como hemos dicho al principio, hoy sentimos rabia, mucha rabia. Últimamente las noticias y redes sociales están que arden con casos de violencias y asesinatos machistas, con sus correspondientes cuestionamientos a las que han recibido la violencia. Claro, yo es que pensando en todas estas cosas me pregunto, ¿en cuántos contextos y situaciones tenemos que autodefendernos? Porque está claro que no confiamos en el Estado como un ente de protección, sino más bien al revés. Recordamos también con esto la historia de Juana Rivas, un caso en el que la estupendísima justicia estatal ponía a sus hijos en manos de su maltratador. Yo todo el rato siento la necesidad de autodefenderme y al final he tenido que crear las estrategias para ello. Pero ¿nos sirven las mismas estrategias para todas las situaciones? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Es decir, no me parece lo mismo hacer autodefensa ante un agresor acosador desconocido cuando voy caminando por la calle que cuando me siento agredida por alguien con el que estoy manteniendo relaciones sexuales. Me parece diferente ya no solo en lo difícil que resulta... me parece diferente ya solamente en lo difícil que resulta identificar una agresión cuando tienes un vínculo emocional con la otra persona, porque entran muchas cosas en juego. Y a lo mejor la estrategia que vas a escoger pues no va a ser la misma, ¿no? Quizá en la calle con un desconocido no dudas en ser borde y sacar un grito bien fuerte. Y a lo mejor con tu compi dudas en hacerlo. Te entra la inseguridad de si va a ser legítimo denunciarlo, hasta qué punto te sientes culpable o responsable, aunque no lo seas. A mí también se me viene más de una situación en la que, teniendo relaciones sexuales con alguien, he sentido que estaba todo el tiempo en alerta, defendiéndome porque esa persona no estaba respetando mis límites y yo no estaba siendo capaz de detenerle. O las veces que nos han insistido en hacer algo y hemos acabado haciéndolo, con ese extraño sabor que se nos queda al pensar que en realidad lo hemos hecho sin querer, pero que bueno, lo hemos hecho para complacer. Claro, es que como hemos dicho al principio, para defendernos necesitamos primero tener claro que estamos siendo agredidas y segundo conectar con nuestra rabia, con nuestra agresividad. Estas dos cosas, que parece que son muy simples, a las que hemos sido socializadas como mujeres, nos suele costar bastante. La primera porque estamos tan acostumbradas a que se nos invada, se nos valore, se nos use, etcétera, etcétera, que muchas veces tenemos todas estas violencias súper normalizadas. La segunda porque la violencia nos ha estado vetada. Desde los juegos a los que jugábamos de peques, a los personajes de las pelis que veíamos y que vemos, porque qué raro es ver a una mujer violenta, ¿no? Esto último especialmente supone bloqueos a la hora de la autodefensa física o verbal. Yo me puedo saber todos los insultos del mundo o puedo llevar una navaja en el bolsillo, pero de nada me servirá si soy incapaz de gritar esos insultos o de clavarle la navaja a nadie. Os recomendamos al hilo de esto la película El Cairo 678, en la que habla del acoso que sufren las mujeres de esta ciudad, especialmente en los autobuses, y cómo el llegar a defenderse es más una cuestión de que te atrevas a hacerlo y no de que tengas un arma para ello. Aunque está claro que tener una navaja nos puede hacer sentir más seguras que si no la llevamos. Y si no, que nos pregunten cada vez que caminamos de noche con las llaves en la mano. Y volviendo a todos los contextos en los que tenemos que autodefendernos, también vemos que es un tema delicado cuando las agresiones ocurren dentro de la familia. Antes de responder a una agresión por parte de alguien familiar, te lo piensas. Piensas cuáles pueden ser las consecuencias. Y además también depende de lo apoyada que crees que te vas a sentir por tu familia si expones algo así. Quizá no venga además recordar que la mayoría de agresiones de tipo sexual, por ejemplo, son realizadas por personas del entorno más inmediato. Y qué curioso que nos hagan sentir miedo de estar solas en la calle cuando muchas veces el enemigo está en la habitación de al lado, en la misma cama o es alguien que se sienta a tu vera en la cena de Nochebuena. Y ya que estamos hablando de los diferentes contextos, también pensamos que no es lo mismo hacer autodefensa en todos los espacios, ya sean públicos o privados. Por ejemplo, no es lo mismo defenderme ante un acosador callejero que cuando me siento agredida u ofendida por algo que ha dicho un profe o un compi en una clase de la universidad. Quizá ahí me veo obligada a tener estrategias más masculinas en cuanto a tener capacidad de elaborar un discurso racional para rebatirle o exponerme a hablar en público para responder en el momento y no irte a casa con la úlcera en el estómago. O cuando es tu jefe, por ejemplo. Esos momentos en los que te saltan las alarmas con alguien que está por encima de ti, en el curro, en este caso. Y entonces entra todo un juego de privilegios y jerarquías donde poco o muy poco margen nos queda para reaccionar, para visibilizar, para comentarlo con alguien. A veces vamos a nuestros trabajos en ambientes hostiles, en los que ni siquiera conocemos a las demás personas que trabajan a nuestro alrededor. Y al final, pues en estos casos, nos vamos a casa pensando, uff, qué pereza montar el pollo. Total, ¿pa' qué? Si solo paso unas horas al día allí y quiero aprobar o quiero mantener mi trabajo. A mí me da mucho coraje cuando por la calle un tipo me camina muy de cerca. Siento que me sigue y que incluso sabe que me estoy sintiendo presionada. Qué sutil es a veces la violencia que recibimos, ¿verdad? Así que, chicos, si os cruzáis a una chica sola por la calle y de noche, haced el favor de ser vosotros los que os cambiéis de acera, porque la simbología que va unida a la apariencia de vuestro género puede tener muchas consecuencias que a lo mejor ni se os pasan por la cabeza. También tenemos que mencionar las agresiones en zonas de fiesta. La noche no nos pertenece y si vas borracha es que te mereces que hagan contigo lo que quieran, vaya. Y por último, pensamos en las agresiones en colectivos políticos. Por un lado, en lo personal, podemos recibir acoso, agresiones, el no respeto de nuestros límites. Y luego, en lo social o en lo público, interrupciones cuando hablamos en las asambleas, menos validez a la palabra de las mozas, invisibilización, asignación automática a nosotras de las labores de cuidados. En fin, que son múltiples los contextos en los que, a veces casi sin darnos cuenta, nos estamos autodefendiendo. De hecho, creemos que quizá esto es lo habitual y lo raro es frecuentar espacios de seguridad. Y ante tanta hostilidad, ¿cuáles son las estrategias de autodefensa que tenemos? Porque al final vemos necesario crearnos estrategias tanto verbales como físicas, porque de eso precisamente queríamos hablar en el Bosque Comestible de hoy, de autodefensa. Una de las cosas que más nos ha servido y nos sirve a nosotras es formar parte de grupos de autodefensa feminista no mixtos, cada cual en el que se sienta más a gusto. En ellos se tejen redes de apoyo, se comparten miedos e inseguridades, se escucha a nivel emocional. Y surge la fuerza de lo colectivo, del compartir saberes, del hacer real ese no estás sola. Estar organizadas nos resulta imprescindible para dar respuesta al machismo y para defendernos. Por supuesto, también rodearnos de gente bonita. Tener brujas alrededor, de las que sanan y hacen calderos de infusiones para recomponer fuerzas. Las brujas que te agarran de la mano cuando lo necesitas y con las que salir en escoba voladora a decorar las calles con sprays o piedras. Formarse física y emocionalmente. Esto quizá está relacionado con hacer grupos de autodefensa, pero conocer nuestro cuerpo y nuestros límites también requiere de un ejercicio de soledad. Visibilizar las agresiones si lo consideramos. Dar apoyo a quien lo haga. Generar espacios de escucha, de negociación, si la situación lo requiere. O no visibilizarlo. Solo la persona agredida sabe qué es lo mejor para ella. Otra cosa que nos parece interesante es que es poner el debate sobre la mesa en nuestros colectivos. Incluso cuando no tengamos que responder directamente a una agresión dentro de él. ¿Y por qué nos parece importante esto? Porque generar debates, sacar conclusiones, explicar posturas, leer, etcétera, etcétera, facilita el camino a la hora de tener que enfrentarse a un caso cercano. Y además, casi con seguridad, hace que sea más llevadero para la persona que, siendo agredida, decide trabajarlo en su asamblea, porque el grado de sensibilización será mayor y se podrán evitar cosas como el juicio y el cuestionamiento, o la pregunta típica de ¿y por qué no lo dijiste antes? En fin, que ante una situación de violencia son muchas las formas de responder y dependen tanto de la persona como de la situación o del momento. Se puede responder justo cuando estés siendo agredida o tiempo después, cuando te das cuenta de que lo has sido. O también puedes no hacerlo nunca. Nosotras también transitamos entre estas opciones. Unos días nos sentimos guerreras y nuestros dientes afilados se clavan en quien nos agrede. Otros nos hacemos un ovillito en la cama y dejamos que el tiempo nos pase por encima. Y en algunos nos hacemos fuertes con el apoyo de nuestros grupos. Porque solas nos da miedo responder, pero con amigues nos comemos el mundo y a quien se ponga por delante. O nos comemos un buen brownie vegano mientras nos acarician el pelo y el alma. Hacer del enfado nuestro aliado. Y pasar a la autodefensa que nos hace sentir combativas. Fuertes. Luchadoras. Vivas. Capaces. Manada. Valoradas. Valientes. Con esta canción de La Otra que suena de fondo, despedimos la sección de hoy muy removidas. Os confesamos que ha sido uno de los bosques comestibles más difíciles a los que nos hemos enfrentado. Esperamos que os haya gustado, os haya movido cositas y os haya transmitido nuestro enfado convertido en fuerza. Él era un violador cualquiera, tenía por delante toda una vida. Para nosotras, el bosque comestible es autodefensa también. Autodefensa emocional, mientras hacemos resistencia ante estos micros autónomos y combativos de raíz. Autodefensa desde la espiral de emociones que nos atraviesan en temas como estos. Os abrazamos mucho desde la rabia y la ira. Nos escuchamos y nos sentimos en 15 días. Pues seguimos con el programa y le toca el turno a la sección de migraciones, que ya estuvieron en el primer programa de presentación, pero hoy se estrenan oficialmente con su primera sección, así que bienvenidas. Bueno, muy buenas a todos y a todas. Arrancamos nuestra sección de migraciones escuchando este tema de Tiken Jafagoli, Abrir las fronteras. Hoy me acompaña en el programa nuestra amiga y compañera del colectivo No Borders, Sveti. ¿Qué tal, Sveti? Pues muy bien. Sinceramente emocionada de ser parte de esto. Os recordamos que somos No Borders Granada, un colectivo de migrantes y activistas enfocados en la frontera entre Marruecos y España. Aunque No Borders es una red mundial, nosotros tenemos el privilegio de colaborar directamente con No Borders Marruecos. Como dicen nuestros compañeros, nuestros objetivos son principalmente dos. Primero, apoyar a los migrantes en su lucha contra el régimen mortal de control fronterizo en el norte de Marruecos. Ayudamos a que se escuche su voz y los apoyamos en sus acciones políticas. Segundo, intentamos visibilizar las fronteras externalizadas, devolviéndolas a la conciencia de la sociedad europea, dejando constancia de que la Unión Europea financia el sufrimiento, la violencia y la represión policial en dichas fronteras. Es a través de nuestros viajes hacia Marruecos y de nuestros compañeros que hemos conocido una pequeña parte de la situación de los migrantes y que queremos compartir en este programa. Los principales protagonistas de estas situaciones son la población subsahariana, que vive en diferentes puntos de Marruecos. Sin embargo, las zonas donde más suelen residir son Nador, Tánger, Tetuán, o sea, todas las ciudades que están en el norte de Marruecos y alrededor de Ceuta y Melilla. Viven en zonas muchas veces conocidas como los barrios migrantes de las distintas ciudades, compartiendo habitaciones y espacios reducidos. Es a través de estos espacios de comunidad que los migrantes pueden crear una red de seguridad y, sobre todo, de resistencia. Y es desde aquí, especialmente desde los bosques alrededor de las ciudades, que se organizan y eligen representantes, planifican el salto y elaboran estrategias de cómo soltar la valla, es decir, cómo cumplir BOSA. Y es que BOSA es una palabra que puede que muchos ya hayan escuchado y que es sin duda la palabra que más hemos oído, vivido y sentido en cada una de las visitas que hacemos al otro lado de la valla. Y es que esta palabra BOSA, como bien dice Elena Maleno, es una palabra mágica, un grito de lucha y de libertad de todos aquellos y aquellas que resisten tras nuestras fronteras. Por ello, nos gustaría que escucharais a nuestra compañera Marina, que está ahora en Barcelona y que ha escrito unas palabras que queremos compartir con vosotros. Mandamos desde aquí un saludo a nuestras compis Marina y Rosa, allí en Barcelona. Bosa es lo mismo en cualquier lengua o código. Es declararle la vida a un mundo herido de zanjas, vallas, cerrojos y fronteras. Es declararle la vida a la guerra. Es burlar los muros y caminar con los pies descalzos. La mirada impasible y brillante y los dientes apretados. Un atisbo de sentido que se deja entrever en el aliento ahogado de quien acaba de correr un trecho con todas sus fuerzas. Es un instante inasible de vehemencia. Significa morder la realidad en un mundo atrapado en su simulación, dañado de simulacros y representación. Una apuesta descarnada que supera el límite de su propia condición impuesta. Que no se deja atrapar, porque no puedes, porque no se puede, porque Bosa desaparece a la vez que se grita. No es una huida, porque significa zambullirse en el mundo como un nadador apasionado. Señala hacia el desafío de toda una vida. Es un indicio o una vereda que se levanta como una exigencia entre un imposible aquí delante y un necesario allí a lo lejos. Bosa no se gana ni se pierde, porque Bosa es jugar hasta reventar. Bosa es la libertad para los aventureros, para las aventureras. Para aquellos quienes han sido arrancados de raíz y andan con los pies descalzos sin tierra que los sostenga. Bosa es lo mismo en cualquier lengua o código. Es declararle la vida a un mundo herido de zanjas, vallas, cerrojos y fronteras. Bueno, pues después de escuchar a nuestra compañera, nos gustaría repasar hoy con vosotros un poco las noticias sobre la frontera sur que consideramos importantes de señalar. Para empezar, el pasado 3 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España y concluyó que las devoluciones en caliente, defendidas y ejecutadas por el gobierno en Ceuta y Melilla, son ilegales. La Corte ha concluido que la expulsión inmediata de dos ciudadanos de origen subsahariano a Marruecos violó el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Y es que estos hechos sucedieron el 13 de agosto de 2014, cuando dos personas sufrieron en sus propias carnes una devolución en caliente y posteriormente procedieron a denunciar los hechos. Lamentablemente, esta historia que mencionamos hoy aquí no es más que una pequeña muestra de todas las devoluciones ilegales, casos de violencia y represión policial, deportaciones ilegales y exprés y un sinfín más de violaciones de los derechos humanos y de la integridad física, psicológica y emocional que estas personas sufren día a día en nuestras fronteras. Sin embargo, y lo peor de esta noticia, lo peor es que esta noticia ya no nos sorprende. La respuesta del Gobierno a esta sentencia fue la siguiente. Dice así: el 9 de noviembre, el PP rechaza derogar las devoluciones en caliente y recurre la condena de Estrasburgo. El Pleno del Senado ha rechazado con los votos en contra del PP y la abstención del PSOE la toma en consideración de una reforma de la ley de extranjería que planteaba el Grupo de Unidos Podemos y que proponía eliminar la disposición adicional décima que regula el rechazo en frontera de las personas interceptadas en las vallas de Ceuta y de Melilla. Esto del rechazo en frontera es la forma en la que ellos denominan a lo que todos conocemos por devoluciones en caliente. Cito las palabras textuales del señor Juan José Imbronda, portavoz del Grupo Parlamentario Popular y alcalde de Melilla. La disposición adicional se está cumpliendo estupendamente bien, respetando todos los derechos humanos. Déjense de tanta historia de devoluciones en caliente que no las hay. Una cosa es rechazo en frontera, rechazar al que quiere entrar ilegalmente, y otra es una devolución en caliente. En las casas se entra por las puertas, no por las ventanas. En fin, vergonzoso como poco. Por último, y como bien sabemos, el mar Mediterráneo se ha convertido en el mayor cementerio de Europa, dejando tras de sí familias rotas, desapariciones y muertes. Muertes como la del pasado 7 de noviembre, apenas hace una semana, cuando aparecieron 26 mujeres nigerianas muertas encontradas por las autoridades italianas cerca de un bote de goma en el mar Mediterráneo. Mira, después de esto solo nos queda sacar una conclusión. Europa y sus fronteras matan. El proceso que lleva a esta conclusión, a estas muertes, comienza mucho antes que los barcos que cruzan el Mediterráneo. Y es por esto que dedicamos mucho de nuestro tiempo a crear informes mensuales describiendo parte de lo que está pasando en las dichas ciudades de importancia de Marruecos. En Nador, desde el mes pasado, la represión de migrantes subsaharianos ha aumentado. Actualmente, más de 400 migrantes subsaharianos, mujeres, hombres y niños, han sido detenidos y desplazados forzosamente a ciudades del sur, como Casablanca, Agadir y Tiznit. Las autoridades marroquíes aprovechan estas operaciones para destruir, robar y quemar los búnkers o construcciones donde viven los migrantes. En este momento, las redadas son constantes, entre 4 y 5 veces por semana. En Tánger, las autoridades continúan los allanamientos en los apartamentos donde viven los migrantes. En los meses de septiembre y octubre recibimos llamadas de migrantes que residen en esos apartamentos, que han sido detenidos y expulsados forzosamente de sus residencias, sin darles tiempo de coger sus cosas. Tras estas detenciones, han sido enviados a comisaría para verificar sus documentos, y algunos han sido enviados a las calles de Casablanca, Marrakech y otras ciudades del sur. En resumen, hemos constatado un cambio brusco en las políticas de control migratorio en Marruecos. Un ejemplo más es que permiten hoy día el encarcelamiento y la deportación directa de migrantes hacia sus países de origen. De hecho, el 20 de febrero de este año hubo una tentativa en la que 350 migrantes hicieron bosa, pero otros muchos fueron detenidos y metidos en prisión. Dos semanas más tarde tuvimos la confirmación, tras recibir la llamada de un amigo que fue detenido ese día y encarcelado en la prisión de Tetuán junto a otras 10 personas. En la cárcel había ya al menos otros 100 migrantes que habían sido detenidos anteriormente en estas situaciones. Después de 3 meses y unos días en la cárcel, nuestro amigo junto con otros migrantes fueron deportados a la fuerza y sin previo aviso. Queremos recordaros que estas acciones continúan y a día de hoy no conocemos el número exacto de migrantes que se encuentran en diferentes prisiones de este país, pero tenemos informaciones de que entre ellos se encuentran incluso menores. En resumen, la violencia, las redadas, las detenciones y las deportaciones continúan. Los amigos que siguen el otro lado de la valla son muchos, y los migrantes que intentan una y otra vez llegar hacia Europa siguen en sus viajes. Detrás de estos migrantes hay historias importantes, y por eso nos gusta pasar un poco de tiempo hablando de estas historias. Historias que nos informen y a veces nos dan esperanza. Hoy vamos a hablar de Helu, un miembro de Nombores Marruecos que conocimos en Tánger. En ese tiempo, él se encontraba en proceso de colaboración con el colectivo Boza Trax. Boza Trax se define a sí mismo como un proyecto musical o un proyecto de grabación contra las fronteras. Una red de activistas, migrantes y músicos, Boza Trax graba canciones en estudios y lugares en todo el mundo, difundiendo canciones de las fronteras. En enero, Helu y Boza Trax nos presentaron Yonwi, o Min Camino. Y ahora tenemos el placer de compartirlo con vosotros. Incluso sin entender Wolof, creemos que se puede escuchar el mensaje de esperanza que Helu quiere mostrar, que se puede entender como un homenaje hacia todos que han muerto, que han cruzado y que están luchando. Os presentamos Yonwi. Yonwi, Yonwi, Yonwi, Yonwe, Sama Yonwi, Yonwi, Yonwi, Yonwe. Yonwi gudu na mani, lendem na. Yonwi gudu na mani la, lendem na. Bari na ha ham, yam yam. Lunenge yang kontel yonu souffle bari jamla tangay bagn sonon ire tan yonu ndam mom du gaw yonu ndam mom du yombo dinga gis lu ne ya daj lu ne ta fofe ngay xame lu ne bul nango don june sa sune sangam molekunge. Yonwi, Yonwi, Yonwe, Sama Yonwi, Yonwi, Sama Yonwi, Sama Yonwe. Ci jaxal moy xam lo kan ngay yegg faal yon yonu ndam la sa su nek day tar di ci banex moy li ngay sen fa nga dem li la ci jaxal moy xam lo kan ngay yegg faal yon yonu ndox la sa su nek day tar li ci banex moy li ngay sen fa nga dem li la ci jaxal moy xam lo kan ngay yegg faal sama yon wi. Sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon wi, yon wi, sama yon w Si os interesa, siempre podéis escuchar y ver la traducción de Yonhui buscando Hello y Bozatrax en las redes. Y ya estamos por hoy. Solo nos queda recordaros que también nosotros estamos en las redes. Podéis seguirnos y escribirnos a nobordesgranada@raisa.net, nuestro Facebook No Bordes Granada o nuestro Twitter No Bordes Grana. Si tenéis alguna pregunta sobre cualquier tema que hemos hablado hoy o tenéis sugerencias sobre otros temas o os gustaría colaborar con nosotros, por favor, escribirnos. Hasta el próximo programa. Empezamos la selección musical de hoy del Bosque Comestible con la grandísima Rebeca Lane, que, como muchos sabréis, es una cantante y rapera guatemalteca, feminista y anarquista. La canción que vamos a escuchar se titula Ni Una Menos y es del 2017. La escribió en honor a las 40 niñas que perdieron la vida en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala, cuando hicieron un motín para protestar contra los abusos sexuales y físicos que sufrían en el propio centro. El mensaje es claro, nos queremos vivas. Así que vamos a escuchar estas palabras. ¡Preciosas, está rica! ¿Hola? Dos años tenía la primera vez que me silbaron. 12 llevo luchando por jamás aguantarlo ni resignarme callada a la burla y la mirada de violetas y babosos de cabeza cuadrada. Si por la calle vas caminando y ves a tres hombres sentados, si eres hombre solo verás a tres hombres sentados. Si naciste con vagina, el acoso lo imaginas. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Al principio por timidez lo aceptaba callada, no sabía cómo actuar, quedaba descolocada por miedo a ser escandalosa, bulliciosa, exagerada. Hacía como que no escuchaba, me sentía paralizada. Pero ante tanta agresión tuve que ponerme chora con los machos del camino, cambiar mi destino, responder sus agresiones. Y siempre empiño los hueones, tener que ponerme atenta ante todas las situaciones. Como cuando has tenido pleitos y andas por la calle pensando que en cualquier lado tu enemigo puedes encontrarte, solo que esto lo sientes en cualquier esquina y cualquier parte. Acuérdate que la burla es una forma de controlarte. Acuérdate que la burla es una forma de controlarte, de tus acciones mantenerte aparte. ¿Quién te preguntó, Gil Malculiao? ¡Qué hueá terrible fea! Ya lo habrás escuchado, el asunto es opinar. Para ellos eres propiedad de toda la sociedad. Te quieren maniquí amansá y creen que debería sentirme agradecida de que me digan linda o rica. Y ahí sigue la lista, estoy lista para decirte que llevo toda la vida en una vitrina de opiniones como una cosa vista. Y yo no quiero, me cansé de ser reconocida por mi nivel de belleza en la escala que se dicta. Fea, flaca, gorda o linda, estruendosa, conocida. Tus parámetros de mierda se están buscando la paliza. Tus piropos son violencia y se acaba la paciencia. Menos pa' desconocido, ¿qué carajo se han creído? Ten cuidado porque muchas ya perdimos los estribos. Y la respuesta a tu silbido, ser un palo en el hocico. Y llegamos ya al final de nuestro apartado dedicado a las secciones. Sabéis que este año nos hemos inventado una nueva sección a la que hemos llamado Feministas Reunidas. La idea es darle distintas voces de gente que están trabajando en el feminismo. En el programa pasado recordaréis que empezamos con Cris, que nos presentó el Octubre Trans de Barcelona, y hoy tenemos aquí a las compas de la AFU, que ya las tenemos sentadas, nuestros amigos de colores. Bienvenidas, ¿qué tal? Buenas. Muy bien. Bueno, contad un poquito de qué va vuestra sección hoy. Bueno, pues lo primero que queríamos hacer es dar las buenas noches a todas y a todos los oyentes de The Raíz. Os damos las gracias por compartir los próximos minutos con nosotras. Yo soy Carmen. Y yo soy Ana. Somos dos compañeras de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Y antes de empezar con la sección Feministas Reunidas, queremos también dar las gracias al programa por invitar a la AFU a esta pedazo de sección y por darnos este espacio de difusión. Y bueno, como el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, pues queríamos dedicar este espacio a hablar sobre la violencia que sufrimos las mujeres en nuestro día a día. Que por otro lado, manda narices que a esas alturas de la película las mujeres tengamos que continuar luchando por estar vivas. Pues sí, Ana, lleva razón. La verdad es que al principio no sabíamos muy bien cómo enfocar la sección. ¿Verdad, compa? Efectivamente, no sabíamos si hablar de los 90 feminicidios que llevamos en España en 2017 según feminicidio.net o de las 13.500 mujeres que denuncian violencia machista al mes en España según el Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del Consejo General de Poder Judicial o de las constantes agresiones sexuales que sufrimos las mujeres, que os recordamos que según las denuncias oficiales, en España una mujer es violada cada 8 horas. También dudamos sobre hablar de la prostitución tras las jornadas internacionales de prostitución y trata celebradas en Pamplona el pasado octubre, o hablar de los casos de pederastia y pedofilia en España, que desgraciadamente han aumentado con respecto a los últimos años según las cifras del Ministerio del Interior. O de la violencia económica que sufrimos las mujeres. Según la UGT, las mujeres asalariadas en España trabajan gratis, por así decirlo, 53 días al año. Es decir, que teníamos demasiadas formas de violencia sobre la mesa, sin olvidarnos, por supuesto, de las muchas formas de resistencia que hay. Pero en realidad hubo un tipo de violencia que nos llamó especialmente la atención, no solo por el alcance y las repercusiones que dicha violencia tiene sobre las mujeres, sino también por lo sigiloso que es este tipo de violencia. Hablamos de la violencia institucional. Hoy tenemos la fortuna de contar con una invitada especial con la que hablar sobre este tipo de violencia, no solo por su experiencia profesional, sino también porque ella misma la ha vivido en su propia persona. Y sin más preámbulos, os vamos a presentar a nuestra super invitada, Paqui Granados. Como estoy segura que todos sabéis, Paqui es la asesora jurídica de Juana Rivas. Creo que no hace falta más presentación, puesto que es de sobra conocida por su labor, pero también creo que es de recibo hacer una pequeña introducción de Paqui. Paqui es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y también es profesora asociada laboral en la misma universidad. Ella es la directora del Centro de Información de la Mujer de Maracena. Lleva más de 25 años como activista feminista luchando por una igualdad real entre hombres y mujeres. Buenas tardes, estamos aquí con Paqui Granados. Muchas gracias por atendernos, Paqui. Gracias a vosotras. Es un placer entrevistarte y sin más dilación empezamos con la entrevista. Perfecto. Bueno, Paqui, ¿qué es para ti la violencia institucional? Bueno, la violencia institucional, así si de entrada tuviéramos que definirla de alguna manera, pues yo diría que sería todas aquellas prácticas que son llevadas a cabo por agentes que pertenecen a instituciones estatales, a instituciones relacionadas con los poderes públicos, que van a vulnerar derechos. Derechos de ciudadanos, de ciudadanas, de profesionales, pero que además tienen una característica importante, y es que son prácticas que tienen son estructurales, es decir, no obedecen a comportamientos individuales, excepcionales, sino que son prácticas estructurales que, como digo, van a ser llevadas a cabo por agentes concretos dentro de lo que son las instituciones, pero que van a generar efectivamente una vulneración de derechos para los ciudadanos, ciudadanas, que se ven lógicamente lesionados por esas prácticas que realizan esos agentes, ¿no?, que pertenecen a estas instituciones. Muy bien. Y según para ti, ¿qué consecuencias para las mujeres y para los hombres tiene que las sufren? Aparte de esa vulneración de derechos que tú has comentado. Bueno, es que cuando estamos hablando de vulneración de derechos, pues lógicamente quiere decir, estamos hablando de algo potente, ¿no? No estamos hablando de una cuestión, digamos, accesoria. Estamos hablando de derechos y estamos hablando de derechos fundamentales, ¿no?, que van a ser vulnerados y que van a ser vulnerados por aquellos agentes que de entrada se supone que tienen que protegerte esos derechos. Entonces, no estamos hablando de sujetos, como digo, que, bueno, de manera individual, en un momento determinado lesionan un derecho, sino que están siendo llevadas a cabo estas prácticas justamente por los que tienen encomendados el protegerte, y el hacer que esos derechos, lógicamente, se puedan disfrutar y se puedan llevar a cabo y se puedan realizar. Entonces, es algo que afecta al propio funcionamiento de un sistema de manera profunda, y por eso digo que es estructural, ¿no? Porque últimamente estamos muy acostumbrados a hablar del Estado de Derecho, y es un tema como muy recurrente, ¿no? El Estado de Derecho, tristemente, aparece a veces solo ligado a determinadas temáticas y, sin embargo, no se manifiesta o no se expresa en otras, donde cuando estamos hablando de violencia institucional está claro que se está quebrando el Estado de Derecho, es decir, que está expresando un déficit importante del Estado de Derecho. Los que están llamados a proteger los derechos justamente están provocando un efecto inverso. se produce indefensión. Hombre, evidentemente, se produce una indefensión y una indefensión importante, porque además en muchas ocasiones se está generando, como digo, por parte de órganos que están llamados justamente a proteger esos derechos. Luego, por tanto, es un cierre de puertas mucho más sangrante, en la medida en que, cuando, sobre todo cuando estamos hablando de órganos judiciales. O sea, se supone que en un Estado de Derecho esos órganos están para poder hacer valer esos derechos, y si el daño se produce en el marco del funcionamiento del sistema judicial, pues la vulneración y la indefensión, lógicamente, llega hasta sus últimas consecuencias, claro. ¿Piensas que has sido víctima de este tipo de violencia? Vamos a ver, lo que está claro es que con los últimos acontecimientos que debido a mi profesión, yo he vivido a lo largo de este último año, yo he vivido de manera muy directa la situación de indefensión que ha vivido una persona con la que yo he estado ejerciendo las funciones propias de mi trabajo, como es el caso de Juana Riva y de su hijo, y he vivido muy de cerca la violencia institucional que Juana Rivas lleva padeciendo desde el momento en que llegó a España y que no ha sido atendida en su derecho a ser protegida como víctima de violencia de género y a su hijo. Y digamos que se ha producido un salto sin precedentes, que ha sido traspasar, no solo se vulneran los derechos básicos de las víctimas directas de la violencia de género, que es Juana y su hijo, sino que también en estos momentos nos encontramos encausadas, es decir, se ha iniciado una causa penal contra, como sabéis, mi compañera, la psicóloga de mi centro, de la mujer, y yo, en calidad de directora y asesora jurídica del centro, nos encontramos incursa en una causa justamente por, se supone, por ejercer nuestras funciones. La función que yo tengo encomendada como funcionaria pública, en este caso en un organismo especializado en violencia de género, es asesorar, es atender, es proteger a las víctimas de violencia de género. Y además es coordinarme con el resto de instituciones que están también encargadas de velar para la protección de las víctimas de violencia de género. Bueno, pues en nuestro caso lo que nos hemos visto abocadas es no ya a no poder colaborar, porque de manera explícita, como bien sabéis, yo ha habido dos intervenciones que he efectuado en relación al tema de Juana Rivas, en las que, concretamente en la última, en la que solicito que se adopten medidas de protección, porque tengo el deber de hacerlo, porque así lo establece la ley, la ley de enjuiciamiento criminal, que las instituciones que estamos encargadas de atender, de asistir a las víctimas, en el momento que tengamos conocimiento de que hay situaciones de riesgo, estamos obligadas, dice la ley textualmente, deberán. Hay otro artículo, el 19 la ley integral contra la violencia de género, que dice que los organismos asistenciales de las víctimas en cualquier tendrán que coordinarse con los cuerpos de seguridad, con los juzgados, y además en cualquier momento podremos solicitar al juez que se adopten medidas de protección. O sea, nos da la competencia para hacerlo, pero además es que, como digo, en el 544 ter de la ley de enjuiciamiento criminal nos dice que deberán ponerlo en conocimiento de manera inmediata del juez, que es lo que yo hice justo el día después de ser entregados los niños, en este caso al padre, cuando entendía que se producía, de hecho, materialmente esa situación de riesgo, y la respuesta que tuve por parte del juzgado fue que no tenía competencia, no estaba legitimada para poder hacerlo, es decir, que se nos cierran las puertas, y no solo se nos cierran las puertas, sino que justamente días anteriores pues nos vemos citadas por el juzgado en calidad de investigada por los delitos de inducción o cooperación necesaria en el caso de la sustracción de los menores. Esto es algo realmente tremendo. Es criminalizar nuestra función, es algo que no tiene precedente y evidentemente es una clara manifestación de violencia institucional. ¿Este tipo de violencia crees que se ceba con las mujeres como colectivo o por el contrario es algo que ocurre indistintamente a todos los ciudadanos por igual? Estamos hablando de cuestiones estructurales. Evidentemente que los hombres pueden ser víctimas de violencia institucional. Ahora bien, en un sistema como el que vivimos, que es un sistema discriminatorio para las mujeres, está claro que supone que a nivel general llevamos la peor parte, porque es un sistema sexista, un sistema jerarquizado, en el que efectivamente hay una situación histórica de discriminación, y eso significa que en los distintos espacios sociales y también en los espacios de relaciones personales tenemos una situación de infrapoder, es decir, estamos en una situación mucho más vulnerable. Quiere decir, por tanto, que lógicamente las mujeres en esa situación social que vivimos y que arrastramos, estamos en una situación que hace que el sistema en su conjunto tienda lógicamente a reproducir los patrones clásicos y, por tanto, como todo sistema que tiende a perpetuarse, pues también digamos que las mujeres vivimos con mucha más crudeza y con mucha más intensidad lo que es la violencia institucional. Paqui, recientemente hemos conocido de un caso, bueno, el caso de la chica de 14 años que fue violada y, bueno, apuñalada por su pareja, y que, bueno, el juzgado de violencia contra la mujer se ha inhibido de conocer tal caso, alegando que no era violencia de género. ¿Cuál es tu opinión con respecto al asunto? Bueno, mirar, yo llevo tiempo diciendo que una de las cosas que evidencia el caso de Juana, que entiendo que es un caso paradigmático porque confluyen muchos elementos en él, pero que evidencian tantos otros casos que las noticias nos muestran día a día, es que asistimos a una fractura terrible entre lo que yo denomino el ser y el deber ser en materia jurídica. Es decir, hay una ruptura muy clara entre lo que es el marco normativo y lo que es la aplicación práctica de ese marco normativo. Estamos en una situación especialmente delicada porque cuando hace unos años, yo llevo 25 años trabajando profesionalmente en temas de violencia de género, cuando yo empezaba, recuerdo que lógicamente teníamos que a veces ser tremendamente creativas para encontrar espacios, pequeños huecos por los que buscar los mecanismos de defensa para las mujeres, pero éramos conscientes de que teníamos problemas de normativa vigente, es decir, teníamos problemas de ley referenda, necesitábamos crear derecho y un derecho que reconociera realmente las situaciones de violencia de género y que las protegiera como realmente lo que son vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Es la máxima manifestación, como sabemos, de discriminación contra la mujer y, por tanto, de violación de su derecho fundamental, ¿no? El problema está en que nos encontramos en una situación en la que hemos avanzado muchísimo a nivel de marco normativo. Yo me atrevería a decir que tenemos uno de los marcos normativos, si no el más, sí uno de los más avanzados del mundo en esta materia, que la normativa que se ha ido creando en los últimos años se pone como ejemplo en múltiples países del mundo, porque realmente lo es, con todos sus déficits. No quiere decir que hayamos conseguido el máximo posible de desarrollo, digamos, avanzado en materia de protección, pero sí que estamos en un nivel bastante óptimo. Claro, el problema con el que nos encontramos es que tenemos ese marco normativo, pero los resultados que se producen en la práctica son resultados que para nada se corresponden con ese nivel de desarrollo y de avance a nivel normativo. Hay, por tanto, un desajuste clarísimo entre lo que debería de ser, porque así lo dice la norma, de lo que realmente está produciéndose en la práctica. ¿Por qué se produce? ¿Por qué se producen estas situaciones? ¿Por qué, nos podemos preguntar en definitiva, se puede estar produciendo una desobediencia al derecho? Porque cuando se habla de que, por ejemplo, Juana Rivas desobedeció, si nosotros analizamos determinados resultados que se han ido produciendo en el caso de Juana y en otros, en relación a cuáles son las resoluciones que se están dictando, no se está aplicando la norma. Y hay normas en las que podríamos pensar que hay más margen para la interpretación. Efectivamente, el derecho, yo como jurista no voy a decir que el derecho son 2x2 son 4, evidentemente. Pero hay otras que son muy explícitas, que están muy claras. Sin embargo, no se aplican. ¿Cómo es posible, además, que no se apliquen y que no pase nada? Es decir, que no se genera, hay una inaplicación sistemática de ese marco normativo y realmente no se genera tampoco, o sea, no hay, digamos, un cataclismo a nivel de funcionamiento del sistema, ¿no? Lo que ocurre en realidad, y esto ya lo decía en su momento cuando salió la Ley Integral contra la Violencia de Género, Amnistía Internacional, cuando decía el verdadero desafío en un informe que se hizo en el año 2004, decía el verdadero desafío de esta ley y de toda, y ahora podemos extrapolarlo a todo el marco normativo que se ha ido generando en materia de violencia de género en sentido amplio, es el de su aplicabilidad. Y eso conecta con que el comité encargado por ejemplo, de controlar por parte de la CEDAW el cumplimiento de la normativa de Naciones Unidas en materia de violencia de género, una de las cosas que también manifestaba y que siguen manifestándose en informes es la preocupación por la existencia en España todavía de creencias, de mentalidades, donde siguen funcionando estereotipos que contribuyen a la discriminación. El problema que tenemos, efectivamente, es un problema de aplicabilidad. Es decir, un problema de aplicabilidad en la medida en que la perspectiva de género, que no es sencillamente, no es una metodología que nos inventemos la feminista en el sentido de decir, oye, es que esto nos parece adecuado, no, sino que está marcada por ley ya. Es decir, que se tiene que aplicar a la hora de interpretar, de crear y de interpretar el derecho, no está incorporada. Hay una confluencia de dos elementos fundamentales que se retroalimentan, que es el problema, en este caso, en los operadores jurídicos, de una determinada mentalidad que sigue siendo una mentalidad que funciona bajo esquemas patriarcales y una ausencia de formación. Son elementos que se retroalimentan. Es decir, una mentalidad, lógicamente, en el que se puede plantear, y nadie lo va a cuestionar, que la igualdad entre hombres y mujeres es un principio, pero desde la igualdad entre hombres y mujeres es un principio a entender realmente e incorporarlo en el análisis y en la concreción a los casos concretos del derecho, hay un camino muy grande. Y ese camino no viene a los operadores jurídicos por ciencia infusa, lógicamente viene por un proceso de formación que no se está produciendo. La mezcla entre el mantenimiento de una determinada mentalidad y la ausencia de formación produce el resultado de la inaplicación, que en definitiva viene a ser una desobediencia a las normas, porque hay normas muy, muy concretas. O sea, en el caso de Juana, por ejemplo, cuando yo presento y pongo en conocimiento de que hay unas situaciones de riesgo para estos menores en el juzgado correspondiente y se me dice de ahora inmediatamente después que no estoy legitimada para ello, cuando hay un artículo que además hago constar en el escrito que presento, donde dice que lo presento en calidad de directora de un centro de la mujer y que me baso en la competencia que me da y el deber, determinados artículos que lo dicen de manera explícita, y se dice que no hay legitimación para ello, que yo no puedo presentar, pues significa que ahí es difícil de interpretar en sentido inverso lo que dice la norma, lo dice de manera muy clara. Es decir, hay una desobediencia, ¿no? Totalmente. El caso de Juana lo hemos visto en los medios repetido hasta la saciedad. Y en relación a esto yo quería preguntarte, ¿crees que los medios de comunicación son aliados a la hora de denunciar la violencia institucional o por el contrario suponen un refuerzo para este sistema patriarcal en el que vivimos? ¿Crees que existe una tendencia hacia la culpabilización de las víctimas en dichos medios? Bueno, mira, lo que hemos asistido este verano, y por eso digo que el caso de Juana, que vamos a decir, evidentemente, nada buscado, es un caso paradigmático, porque yo creo que es que ha hecho estallar, bueno, han confluido determinados elementos y han hecho efectivamente estallar determinadas cosas que al menos por el discurso políticamente correcto no se habían expresado con tanta virulencia en los últimos tiempos. Sabíamos y sabemos el papel que desempeñan los medios. Sabemos tristemente que la mayoría de los medios para nada ni huelen, ni saben, ni entienden de perspectiva de género. Tampoco se explica en las facultades de periodismo el tema de género. Es decir, que esto no es una, no una cuestión que afecte a unas profesiones u otras. Lo que pasa es que hay determinado tipo de actividades profesionales que pesan más socialmente por la repercusión que tienen. Pero sí, yo creo que, bueno, que sabíamos el papel que juegan, sabíamos, pero yo creo que con la virulencia con la que en este verano hemos visto que se han producido y se han expresado la mayoría, no digo todos, porque sí ha habido profesionales, sobre todo mujeres estupendas, que han estado ahí dando, lógicamente, una visión completamente distinta. Pero tristemente la mayoría de los medios han jugado un papel de refuerzo absoluto. Pero esto es lo que decimos, es que esto se retroalimenta. O sea, yo creo que un elemento clave para que eso se haya podido producir también, despojándose del pudor, por llamarlo de alguna manera, lo que yo digo, se han abierto las alcantarillas y han salido los monstruos, que de alguna manera estaban relativamente controlados por esto del discurso políticamente correcto. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que el sistema judicial lo ha empoderado. O sea, la manera de funcionar el sistema judicial en el caso Juana Rivas, lo que ha dado, lo que ellos lo han percibido, y con razón, como un empuje y un empoderamiento tremendo. Entonces, es como que se han sentido liberados para poder expresar aquello que de alguna manera, jolín, pues tenían que cuestionarse un poquito para no ser mal vistos, más decir, oye, ¿cómo puedes decir estas cosas tan bárbaras? Pues se han dicho esas cosas bárbaras. Y yo creo que el gran problema, o sea, el gran daño que en este caso, si no le ponemos remedio, y desde luego en lo que a mí corresponde voy a hacer todo lo posible para ponerle remedio, es el empoderamiento que los sectores más retrógradas han tenido y que tristemente, por la vía de la mercantilización que es la audiencia, le han dado voz a través de medios de comunicación a esos sectores más retrógradas. No han tenido ningún problema en aprovechar, y los medios en aprovecharse de los mismos para poder salir y hacer el espectáculo, porque lo han vivido como un espectáculo, y lo que ha hecho efectivamente es todavía endurecer más la situación, porque se han vivido juicios paralelos muy, muy dañinos, tremendamente dañinos. Por eso entiendo que hay que no bajar, no solo no bajar la guardia, el caso Juana Rivas está totalmente vivo y vamos a seguir trabajando hasta el final, sencillamente porque pedimos algo tan fácil, que es que se aplique la ley. Sería mucho más difícil que tuviéramos que pedir que se reforme, que se hagan leyes nuevas. Estamos diciendo que se aplique la normativa vigente. Yo estoy plenamente convencida que tiene que llegar la cordura y tiene que llegar la justicia. Muy bien, Paqui, pues muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vosotras. Me encanta estar rodeada de chicas jóvenes. Este es un pequeño pasaje y resumen de la entrevista que hicimos a Paqui Granados. Os recordamos que la podéis escuchar por completo tanto en la web de Raíz como en las redes sociales de la Asamblea Feminista Unitaria, ya sea en su página web www.asambleafeministaunitaria.wordpress.com, en su perfil de Facebook, Asamblea Feminista Unitaria de Granada, en su perfil de Instagram, Asamblea Feminista Unitaria, y en su perfil de Twitter. Por último, queríamos despedir nuestra sección no sin antes invitaros a todas y a todos a participar en las actividades que realizamos desde la Asamblea Feminista Unitaria este mes de noviembre con motivo del 25N. El próximo martes 21 tenemos Cineforum aquí en el Centro Social La Redonda, en el que se proyectarán cortos cuya temática será la violencia machista. Y el sábado 25 tenemos la manifestación a las 12 de la mañana, que hará su recorrido de Triunfo hasta Plaza Nueva. Y ese mismo sábado por la noche, la Asamblea Feminista Unitaria celebrará un barril en el entresuelo. Nos encantaría veros a todas y a todos por allí. Por ahora nos despedimos, pero volveremos pronto al programa. Un saludo especial a todas aquellas personas que luchan su batalla en el día a día contra la violencia machista. No estáis solas. Frente a la violencia machista, sororidad y respuesta feminista. de raíz es... Un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Bueno, pues la segunda y la última canción de la selección de hoy, de la selección musical de hoy, perdón, es un grupo de punk hardcore llamado Born to Hate, nacides para odiar, de Barcelona. Y esta canción titulada Nada cambió nos invita a reafirmarnos en que todavía queda mucho por hacer en cuanto a las violencias machistas. Así que con esta despedida de la selección musical nos vamos más empoderadas que nunca. Que la disfrutéis. Estás otra vez en el programa de la semana. Esta semana te traemos un programa que se llama Territorio Queer de Ágora Sol Radio en Madrid. Es un programa que acaba de aparecer, de hecho solo tiene un primer programa de momento y nace con el objetivo de ahondar en la diversidad de identidades y vivencias que se recogen bajo las etiquetas trans. En este primer programa entrevistan a Ann, una persona no binaria, y a Alicia Ramos, cantante y mujer trans, y es una charla a cuatro voces que habla sobre activismo, despatologización y representación de las personas trans en la cultura pop. Pues eso, nos ha parecido un muy buen programa con unas entrevistas muy interesantes y te lo queríamos recomendar. Se llama Territorio Queer. Os dejaremos como siempre en nuestro blog el enlace, nuestro blog es de raizradio.org. Y también lo podéis encontrar en la página de Agorasol, que es agorasolradio.org. Así que nos oímos en otra. Y a ritmo de banjo llegamos al final del programa y nos despedimos. Agradecemos como siempre a todas las radios libres y comunitarias que nos dan espacio en sus parrillas para difundir nuestro proyecto. Y en especial esta semana saludamos a Radio Color, que también se ha animado a hacernos hueco en su parrilla. Y nada. Que nos escuchamos en 15 días con más secciones, más actualidad, más música y más ganas de hacer radio. Hasta entonces. Chao.